Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo, de estos días donde respiro más lento, siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos, soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio purgarreto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol bueno, lluvias sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias, hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, pa, pa, pa, pa. Aprenderme es entender mi figura desnuda, de tonalidad variada, observada desde afuera. Verme todos los días escribir sobre la cama, atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas, de todo en lo que creo y todo lo que he aprendido a amar, amar, soltar, amar entero, amar lo grande, lo pequeño, de todo lo que es mío que ahora ya no tiene miedo, de la garganta de mi madre y de los años de su pelo. Vengo de las flores que me han reventado del pecho, de los muertos que hay debajo del cemento, del entendimiento, de mi útero sagrado que ahora está despierto, y de lo que se queda corto, del otro ruido que es silencio. Vengo soltando la raíz, ahí vengo entregando todo lo malo a la tierra, pa' que lo transforme en alimento, y pa' que reconstruya mi cuerpo, pa' que fluya desde bien adentro. Voy divisando el sendero, voy arrastrándome silente como la serpiente en el suelo. Para volver a conectarse con una misma y empezar a trabajar un proceso profundo es estar en la tierra. Y la soberanía alimentaria hay que lograrla. Yo siento que más que tener la tierra es de verdad contemplar la idea de que tenemos que devolverle a la tierra todo lo que nos ha dado. Y siento que la única manera de hacerlo es trabajándola, consintiéndola, tocándola, conociéndola, ya ahí bien desde adentro. Es como una montaña rusa de emociones todo el tiempo, también de cuestionar tu privilegio y de no sentirte culpable por estar en una situación un poco más blanda que la de otras personas, y entender pues que eso tampoco te hace indiferente, ¿no? Como que vos sabes que necesitas construir un proceso por fuera de esa comodidad y de esa plenitud y de esa seguridad. Entonces, uf, ha sido reimpactante, porque también entendés que sos parte de la misma vuelta y que tenés que construir con las otras y los otros una realidad diferente. Así no veamos el resultado. Yo, por ejemplo, entiendo y creo que no voy a ver el resultado de todo lo que estamos haciendo. Eso va a tardar mucho tiempo. Pero es una vaina que se va construyendo paulatinamente. Y pues no sé, yo creo que también estamos enfrentando unas realidades muy hostiles que siento yo hacía mucho tiempo no se veían dentro de la ciudad y que el campo se ha tenido que soportar en su cotidianidad. Guajirito, se te robaron el río, lo feriaron por carbón, la sal se quedó en el aire y la tierra se partió un poquitico para arriba. Y un pedazo pa'l patrón, una porción pa' los nortes, y el agua donde quedó. Se feriaron todo, feriaron la vida, vendieron progreso y nos dejaron sin salida. Y se feriaron todo, feriaron la vida, vendieron progreso y nos dejaron sin salida. Guajirito. Pero sí es muy raro, parce, estar en una realidad donde permanentemente vos sentís el miedo de que te pase algo, de que te hagan algo. Y no solo con callarte por lo que estás diciendo, sino que es la realidad en la que vivimos, de montarte en un taxi y pensar que ese taxista te puede hacer algo. O sea, como una paranoia. Es muy fastidioso, es agotador emocionalmente pensar en que toda tu realidad tiene huecos a los que puedes caer fácilmente o a los que te pueden empujar. Duele mucho que haya tanta muerte, duele mucho. Y bueno, con Noa Sahara, pues sí, la gente se apropió de ella muy bonito. Es una canción fuerte, es una canción que asevera también como el hecho de asumir este contexto tan violento en el que estamos y de decir, pues a mí que me maten en la puerta de mi casa, pero yo a mí esta tierra no me sacan y yo aquí me muero y acá defiendo lo mío, que no debería ser así, ¿cierto? Eso es también como la apuesta de la canción al final, que trata de voltear un poco el coro diciendo, pues a mí que no me coja la muerte porque yo no tengo por qué chuparme las balas de nadie y no tengo que ser la carne de cañón de nadie, y mucho menos en esta guerra tan absurda. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente, y que sea la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Hagámosle la apuesta a la lucha colectiva, a resignificarnos nosotros como seres colectivos, a entender también que no es un trabajo fácil, que no es sencillo, que tenemos muchas oscuridades en cuanto a la juntanza con otros seres y que eso pues hay que empezar a resignificarlo y nada, que vamos con toda, que no sé, que dejemos el miedo, a pesar de que nos lo impongan y nos lo terroreen todos los días de frente y nos maten a los compas, pues nada, vamos a seguir acá en pie de lucha desde todas las aristas posibles, desde el arte, desde hacer arepas, desde ser mamá, desde todo. Todas las aristas son bienvenidas y bueno, vamos a seguir en la lucha. A mí no me callan su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.